es el único que no puede cambiarse. Si se presenta algún problema en la iglesia, dice la Biblia que él es el ángel, el vigilante que va guiando a las ovejas. Si viene el lobo, debe enfrentarse, o al buen pastor que da la vida por su oveja. Es el que seca mi llanto cuando me toca llorar. Siempre hay una voz de aliento que me anima a batallar. En cambio yo nunca he visto el llanto de mi pastor, porque él llora en el silencio y el que lo consuela es Dios. El mundo le dice ratero, charlatán y vividor. Lo acusan sin ninguna prueba, lo han juzgado sin razón. Oye mi canto, yo confieso que he nombrado a mi pastor y a veces lo he mirado mal. A veces lo hemos señalado sin piedad, sin compasión. Se nos olvida que es de carne, olvidamos que él no es Dios. Que él es un hombre y que los hombres están cerca del error. Que él es otro soldado más. Que él es el ángel que Dios ha puesto sobre la iglesia para cuidarla. Que él es el ángel que Dios ha puesto sobre la iglesia. Ser humano, te repito que él no es Dios, que él es otro soldado.